Hoy os acercamos un libro muy recomendable para estos días, un libro titulado Guía de Bastardos y publicado en Planteamiento Editorial. Guía de Bastardos narra la historia de el bastardo de un noble extremeño que vive desde su infancia obsesionado por limpiar el nombre de su madre. Con un resentimiento peregrina por los avatares de su tiempo y los pasa a limpio con una pluma amarga de latidos poéticos. La muerte de su madre cambia el deseo de rehabilitarla por el de vengarla y le dedicará, en un homenaje póstumo, el último capítulo de un libro que resume toda la sangre de una época. La historia se desarrolla en un contexto histórico determinante. Con el personaje conocemos algunos de los más significativos pasajes de la historia reciente de España y se visitan con la imaginación lugares, momentos y temas fundamentales para entender esta historia reciente. Desde África y el Barranco del Lobo hasta los inicios del anarquismo y el socialismo en Extremadura. Desde la dehesa asediada por el hambre y el paludismo hasta la guerra civil y la posterior limpieza falangista y sus zanjas, sin olvidar los prostíbulos y la iglesia beligerante. En definitiva, medio siglo de memoria histórica extremeña, medio siglo de resistencia señorial a un cambio de modelo económico latifundista y de lucha obrera, campesina y yuntera, que termina con la ocupación de tierras abortada por la dictadura franquista. En este escenario sociopolítico discurre la vida de un bastardo literal que sufrirá las consecuencias de los actos de muchos bastardos en el sentido metafórico. El autor de esta novela es Víctor Chamorro, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, con 28 libros publicados, novela, historia de Extremadura, viajes, ensayos, biografías y también libros de textos. Hoy jubilado, el escritor afincado en Hervás vivió durante muchos años en Madrid como profesor de literatura e historia. Como escritor es finalista en el Premio Planeta en los años 63 y 64 y además es premio Café Gijón de novela en 2002. Sus incursiones en el periodismo quedaron refrendadas por el Dionisio Acedo de Periodismo de la Institución Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres. La Venganza de las Ratas, publicado en 1969, fue el cuarto libro más vendido ese año en España. Recientemente, Víctor Chamorro ha sido propuesto para la Medalla de Extremadura por ser autor de una Historia de Extremadura en 8 volúmenes, así como de diversos ensayos sobre la región.